Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Gusto estar enlazándonos vía radiofónica con todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa donde hablamos sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad, cambio climático y todo esto aderezado con pensamiento crítico y reflexivo. De verdad que les agradecemos mucho que nos permitan llegar hasta la puerta de sus oídos para abordar estos temas y en esta ocasión que estamos en el marco de conmemorar y reflexionar sobre el Día Internacional de la Mujer, pues queremos hablar sobre qué tiene que ver el cambio climático, que como bien ustedes saben y ya lo hemos discutido aquí, es el desafío de nuestro tiempo, pues qué tiene que ver este tema, cambio climático, con las mujeres y evidentemente darle este enfoque de perspectiva de género. Así que quédense con nosotros para, no sé, conocer un poco más al respecto. Y de verdad que es un gusto tenerlos aquí y a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa, pues les queremos dar una bienvenida muy grande y amplia a todos ustedes desde pues, estos micrófonos. Alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para abonar a la conciencia sustentable, se encuentra Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente y bueno, a mí me toca estar aquí al micrófono acompañándolos a todas y todos ustedes. Y bueno, pues como les estaba yo comentando, vamos a hablar sobre cambio climático y género. Y bueno, pues de repente cuando escuchamos este término, pues nos referimos a veces como a temas de que los casquetes polares están derritiendo, que las altas temperaturas están avanzando, que hay problemas ambientales, pero no solamente es una situación ambiental el cambio climático, ni tampoco solo es meteorológica. El cambio climático es una situación compleja y abarca distintos aspectos como lo es lo educativo, lo socioeconómico, lo político, lo cultural y por lo tanto a todas y todos los seres humanos porque somos parte a veces del problema, pero también somos de la solución y padecemos su impacto y pues puede llegar a deteriorar nuestra calidad de vida. Y fíjense que si bien el cambio climático nos viene afectando a todos porque vivimos en este planeta, lo está haciendo de forma asimétrica. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático, IPCC, su sigla en inglés, ha enfatizado que el cambio, que este impacto es diferenciado porque depende mucho de la región del mundo, de las generaciones de personas, de los grupos socioeconómicos y también depende del género. Así que el impacto del cambio climático lo hace de forma asimétrica. Y tenemos aquí otro dato que se menciona que América Latina y el Caribe, que es la región donde nos encontramos, es la más desigual del mundo para enfrentar esta situación. Entonces, por eso es que es importante hablar del tema y por ello queremos presentarles quiénes van a estar en esta ensalada para hablar sobre género y cambio climático. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre género y cambio climático es que vamos a estar conversando en esta mañana en la ensalada. Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático y la discriminación que aún sufren a nivel socioeconómico ha intensificado las consecuencias que el cambio climático está teniendo sobre nuestra alimentación, el hogar y los medios de vida de las mujeres. Las normas machistas también impulsan a los hombres a la violencia cuando se ven enfrentados a los impactos del clima. Y pues comprender la interconexión entre el bienestar económico, la paz y la igualdad de género es vital para garantizar un futuro mejor para el planeta y para toda la humanidad. Así que de verdad que es un gusto que vayamos a estar conversando con Marina Casas. Ella es especialista en cambio climático e igualdad de género por parte de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. No se pierdan esta entrevista que viene a continuación. Y cerraremos con broche de oro al escuchar una canción bien bonita en música con ambiente. Así que quédense con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos Twitter, Facebook y pues nuestra página institucional. Ahí se encuentra. También ahí encuentran evidentemente nuestra página, la liga para la transmisión en vivo que ustedes están ahorita escuchando. Y también el Facebook de La Ensalada Radio está disponible para todos ustedes, donde también compartiremos la información de este programa. Así que sin más, comenzamos esta ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pues estamos encantadas de la vida de recibir a sana cercanía gracias a los teléfonos y al internet a Marina Casas. Ella es especialista en cambio climático e igualdad de género por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocido por sus siglas por la CEPAL. Marina Casas, bienvenida a los micrófonos de La Ensalada. ¿Cómo y dónde te encuentras? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Me encuentro muy bien, me encuentro a punto de partir de viaje mañana, pero sigo ahí en mi querido Chile, en Santiago de Chile, en un barrio que se llama Ñuñoa, que es un barrio así un poco diverso, muy familiar, también hay mucha concentración de artistas y muy cerquita de la plaza donde se han concentrado muchas de las protestas de los últimos tiempos en Santiago de Chile. Sin duda alguna, ¿no? Y más en puntos tan efervescentes y tan importantes e históricos como los que nos acontecen últimamente. Y en este marco de también estar conmemorando y reflexionando frente a el Día Internacional de la Mujer, pues qué mejor que hablar de esta situación con el cambio climático, temas ambientales y que no solamente son ambientales. Y por eso nos interesa mucho saber desde la perspectiva de género qué está pasando. Oye, pero antes de entrar en este tema, nos gustaría saber, porque ya es pregunta obligada y tradicional en nuestro programa, ¿cómo te fue en el desayuno? ¿Qué desayunaste allá en Santiago de Chile? Pues mira, generalmente desayuno siempre algo de pan y tiene que ser un pan como de linaza, algún pan que no sea harina blanca, ¿no? Uh-huh. Y algo muy, muy local que es la palta, que es lo mismo que ustedes entienden por aguacate. Uh-huh. Aquí es también un alimento básico. Y para tomar siempre un un café con leche de avena, pero el café esta vez no es el café así rico de cajón cafetera que suelo hacer, porque como tengo muchas cosas empacadas, pues he optado por uno soluble, pero generalmente en eso se compondría mi desayuno. Ah, muy bien, pues ojalá que quienes ahorita te estén escuchando, pues ya hayan desayunado, y si no, pues ahí tienen una recomendación de tu parte, sin querer queriendo. Oye, Marina, pues el tema que nos gustaría como conversar es esto, ¿no? O sea, cambio climático y género, y de repente cuando hablamos de cambio climático, pues no sé, como que lo relacionamos con altas temperaturas, con derretimiento de glaciares, con la elevación de los mares por el deshielo, pero ¿qué tiene que ver con el género? Sí, bueno, ahora mismo, como tú has dicho bien, en América Latina existe una condición asimétrica. O sea, por un lado tenemos que la región emite un poco menos del 10% de las emisiones, ya debe ir a un poco más, pero a nivel mundial y global, pero sin embargo se constituyen una elevada sensibilidad climática y una extrema vulnerabilidad a nivel comparado debido a las características socioeconómicas que tiene la región, institucionales, geográficas, y de mayor recurrencia en algunas subregiones. Entonces, obviamente no podemos aislar el impacto que estos efectos tienen a nivel social, y además también considerando que estamos un poco al borde de un abismo, ¿no? Con toda la coyuntura COVID, toda la escasez hídrica, se confluyen ahora mismo un cúmulo de factores que hacen que finalmente la situación, que ya era grave a nivel de incidencia del cambio climático, se termine agravando más, ¿no? Diríamos que, bueno, y además también sabiendo que tenemos el 80% de la población viviendo en ciudades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Son datos que a veces alarman mucho. Por ejemplo, tenemos datos a lo mejor de la escasez hídrica, que en general a nivel mundial 350 millones de habitantes en ciudades enfrentarán la escasez hídrica, y los más 2 grados centígrados, que es el límite que tiene el Acuerdo de París, de calentamiento de la temperatura del planeta. Entonces son datos que, bueno, son realmente alarmantes, y no hay que minimizarlos en ningún caso, sino remar en dirección a poder paliar todos los efectos, ¿no? Está muy fuerte. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. Decir esto, que vemos que los embates climáticos y las dimensiones sociales de sus impactos, que el cambio climático no solo tiene que ver con estos efectos cambiantes del clima, sino que tiene que ver también con las poblaciones a las que impacta, y que muchas veces tiene un impacto más notorio sobre las personas que se sitúan en los quintiles más bajos de la distribución de ingreso. Entonces, uh-huh, tenemos una doble inequidad, porque encima son los que tienen menos recursos para adaptarse, ¿no? Y lamentablemente en este mayor grueso de personas encontramos las mujeres. Entonces ahí nos encontramos las mujeres, entonces ahí ya vemos un impacto diferenciado que pueda tener en el cambio climático, que sabemos que son efectos de alguna manera impersonales, ¿no? Pero que en el fondo, dadas las consecuencias de económicas y sociales, pues sabemos que esos impactos pueden ser mayores en las mujeres. Por ejemplo, sabemos que en América Latina 116 mujeres por cada 100 hombres viven en extrema pobreza. Estos son datos más o menos recientes, ¿no? Uh-huh. Y que de 143 países a nivel mundial, el 90% tiene al menos una ley que restringe la igualdad económica de las mujeres. Entonces, también había algunos datos aparejados a que en aquellos países en los que las mujeres gozan de menos derechos económicos y sociales, pueden ser mayormente impactadas por los efectos del cambio climático. Sí que es un estudio que más tarde se matizó, diciendo que no todos los desastres naturales son causados por el cambio climático, pero sí sabemos que a medida que vaya aumentando el cambio climático van a ir aumentando también los desastres naturales. Entonces podemos decir los desastres, perdón, no, ya solo se les llama desastres a nivel de terminología, sí, que van a tener un mayor impacto en las mujeres, básicamente por los patrones culturales y sociales que ya existen, ¿no? Claro, y no sé, recordando quizá este lado del el efecto que hemos visto del cambio climático, por ejemplo, con tsunamis, inundaciones, sequías, incendios, desastres climáticos, meteorológicos, que recrudecen esta situación de desigualdad por género que tú nos mencionas, y de repente dirías, pero bueno, o sea, a ver, un tsunami entra y también se puede arrastrar a un hombre o a una mujer. En ese sentido, ¿por qué el aspecto cultural o sociocultural tendría que diferenciar en el efecto frente a un tipo de este desastre que ocurre lamentablemente? Bueno, sí que tiene, en este caso, en los estudios, o sea, sabemos que los impactos son mayores porque en el fondo también hemos visto que el impacto de la misma crisis, ¿no? Todos hemos visto esas piezas gráficas que se comparten muchas veces en redes, ¿no? De las diferentes olas, ¿no? Que era la primera crisis que hubo económica, después hay la crisis social aparejada, la crisis ambiental y la crisis de recursos naturales que las inunda las demás, ¿no? Que las sobrepasa las demás. En este caso, creo que las mujeres también sufren en mayor medida cuando sobreviene una crisis por los roles que están marcados ya a nivel social, ¿no? Si ya había desigualdades en una situación, digamos, de más o menos normalidad, cuando sobreviene una crisis se encuentran en una doble situación de desigualdad y en el caso del COVID lo vemos muy claro, ¿no? Siendo las mujeres las que están en primera línea, en tanto la atención sanitaria, todas las sobrecargas que ha habido en el tema de los cuidados y el trabajo doméstico a nivel familiar, también las mismas mujeres que ya estaban subrepresentadas en el trabajo doméstico remunerado, claro, se han visto afectadas. Entonces tenemos ahí un grueso de la población muy grande ahora mismo sin ingresos propios, que ya era alto y encima se ha duplicado, entonces es una situación más grave, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando decimos esto, se puede saber que a nivel general existen estos impactos y que luego en el tema de desastres se concreta mucho como en particularmente en cómo son los patrones y las normas culturales en cada, digamos, comunidad. Claro. Sí que hay unos estudios bastante antiguos que explicaban, por ejemplo, daban cuenta de unos casos, por ejemplo, en Nicaragua, donde las mujeres por el rol de quedarse en la casa no salían o priorizaban a que salieran los hombres, y ellas el quedarse al interior de la casa, pues digamos, morían en mayor medida. Pero después hay otros estudios que contraponen esto y que dicen que también los hombres y los niños experimentan vulnerabilidades en los desastres. Bueno, por el lado de las niñas, por ejemplo, que no lo he dicho, es por ejemplo que no tienen tantas habilidades como para defenderse físicamente en un desastre, porque a lo mejor por los mismos roles en la educación no se las ha enseñado a trepar árboles, no se las ha enseñado a nadar, ¿no? Eso estamos hablando ya en zonas, en países muy en vías de desarrollo, donde todavía las niñas no tienen tanto acceso al, bueno, donde existe matrimonio infantil, donde las niñas no tienen acceso a la escolarización, donde tienen que estar ayudando a sus madres con el tema de la carga del trabajo doméstico no remunerado, también el tema de la recolección de leña, del agua. Pero también hay otros estudios que nos dicen que los niños y los hombres también experimentan estas vulnerabilidades a veces por el comportamiento heroico y riesgoso por cumplir el mandato de la masculinidad. Claro. O que eso puede pasar a veces también, o por la falta de redes humanas de socialización, como ocurrió a principios de los 2000 en Estados Unidos, donde murieron más hombres que mujeres en un episodio de calor. Y eso se explicaba un poco por el mayor aislamiento que tenían los hombres respecto de las mujeres, los que vivían solos, digamos, ¿no? Qué fuerte. Y ese, entonces, bueno, ese hay muchos casos, también, ¿no? Sí, y también está la parte de la violencia, de la parte de la autonomía física de las mujeres y la violencia que pueden sufrir, que cuando hay una situación de desastre y en la situación post-desastre, como hay una dilución de las redes de apoyo, digamos, pues pueden, o de las redes que tienen de cuidados, se ven sobrecargadas por trabajos y también tienen más riesgos a sufrir violencia física y violencia sexual, debido a que, digamos, la estructura jurídica, judicial, está también, digamos, destrozada, ¿no?, de alguna manera. Sí, y creo que hay que hacer mucho hincapié en que esta cuestión del cambio climático pues como tú bien nos estás ya diciendo, pues no son solo situaciones ambientales y meteorológicas. O sea, es complejo, abarca aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, y en ese sentido también podemos tener soluciones. Nos gustaría mucho saber, además de los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos en esta región del planeta, Marina, que nos pudieras decir un poco qué podemos hacer, por un lado, así como personas de a pie, y por otro lado, ¿qué está haciendo la CEPAL respecto a este tema de género y cambio climático? Por supuesto. Bueno, todavía... también te diré que estamos un poco a nivel, no solo a nivel CEPAL, sino a nivel del resto de organismos y instituciones de gobierno, todavía muy en un plano diagnóstico, en un uh-huh. plano diagnóstico que tampoco tenemos tanto tiempo por terminar de robustecer, porque la crisis la tenemos encima y hay que actuar ya. Es el mismo mensaje que era para la última COP. Sí. De que en el fondo no podemos esperar más, y lo mismo pasa con los temas de género, y lo mismo pasa con la misma pandemia que supone también la violencia de género, ¿no? Ya no solo como agravada por la pandemia COVID, sino la misma pandemia que ya era en sí la violencia de género. Claro. Entonces, bueno, desde el 2000 las soluciones han venido de la mano a diferentes escalas y a diferentes niveles, ¿no? Y ahora que estamos en un momento en el que se requiere muchísima mayor articulación de los diferentes actores que estamos actuando, tanto pues sociedad civil, el sector privado, los gobiernos, la academia, la cooperación internacional, que somos nosotros. Estamos en un momento en que hay que redoblar los esfuerzos para que estos planes, que estas soluciones que ya se habían empezado a dibujar antes de la crisis, ahora no pierdan fuerza, ¿no? Entonces, a nivel de género y cambio climático, había un trabajo ya previo, mucho desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero en realidad había ya también venido de iniciativas de diferentes países, como Perú, como esto a nivel nacional, ¿no? Como Ecuador, a lo mejor también con la incorporación de la perspectiva de género en las NDCs, Perú con su plan de acción de género. Uruguay también está trabajando harto el tema de desastres y género, Chile. O sea, ha habido como un trabajo acompasado entre lo que es los marcos normativos, ¿no?, y la implementación de los mismos, y a la vez los mismos países con sus iniciativas y soluciones particulares, ¿no?, y como digamos customizadas, ¿no?, en función de las necesidades de la región. Los planes que se hicieron quedaron en algunos casos, algunos un poco parados, porque siempre encontramos que los problemas generales que siempre tenemos, no solo en género y cambio climático, sino en género en general, y a veces también en cambio climático aisladamente, es la parte del financiamiento para implementar las acciones, ¿no? Y sobre todo cuando son acciones articuladas, intersectoriales, que dependen de muchos sectores. Siempre es más fácil que el proceso se caiga, porque tiene que estar muy bien armado desde el principio, bien comunicado, ¿no? Entonces, bueno, el mismo desafío que ya tiene la transversalización de género a un sector que finalmente es nuevo, ¿no? No es lo mismo hablar de género en la economía, de género en temas de, digamos, de trabajo. Hay mucha más andadura en este aspecto. Esto es un tema nuevo, entonces cuesta. Pero sí hay que señalar el gran éxito que hubo en la última COP de renovar por 5 años más el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que bebe del trabajo del Plan de Trabajo de Lima sobre Género y Cambio Climático, que partió en la COPs anteriores, en 2014 en Perú. Y entonces, bueno, eso también es un paraguas, es una brújula para guiar también las acciones de los países, ¿no? Y nosotros, desde CEPAL, la manera en cómo lo vemos es en tratar de integrar el discurso que tenemos nuestro, que es sobre el gran impulso ambiental, ¿no? Es un tema de enfocar, ¿no?, diferentes sectores que pueden ser productivos, ¿no? Estamos viendo la electromovilidad, estamos viendo las soluciones basadas en la naturaleza, la economía del cuidado, diferentes sectores que pueden ser, digamos, champions en cumplir con estos objetivos de crecimiento y, en este caso, recuperación económica, desarrollo sostenible e igualdad de género, ¿no? Entonces, y en el caso en general igualdad, y en este caso que estamos hablando de igualdad de género. Entonces, nosotros lo estamos viendo en este marco, y por ello estamos impulsando diferentes estudios. Uno de ellos es un estudio en Costa Rica, que de hecho sería interesante que, bueno, les puedo pasar el dato porque vamos a estar organizando un evento paralelo en el marco del Foro de Desarrollo Sostenible que vamos a estar celebrando la semana que viene. Buenísimo. Va a ser virtual y es un evento paralelo sobre virtual sobre género y gran impulso ambiental, y ahí vamos a presentar también uno de estos estudios. Vamos a presentar también iniciativas de la región, va a poder hablar Bogotá con su plan de cuidados, vamos a tener algunas voces más de función pública, algunas voces más de especialistas, y el estudio que estamos viendo es un estudio muy concreto que se enmarca en el plan de renovación de la flota vehicular eléctrica en Costa Rica y cómo en ese momento este recambio de flota que está anclado en un plan de descarbonización del país puede aportar a la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Entonces se ha hecho toda una revisión del sector del transporte, de cómo operan las empresas privadas, dónde están las mujeres en las diferentes opciones que existen de empleo en el transporte público. Eso es para muy importante, sí. Exacto, para que de esta manera, cuando se haga el recambio y la transición a la flota eléctrica, no sigamos con los mismos patrones, sino que además tratemos de que esta conversión sea justa, ¿no? Sea una transición justa y climáticamente justa también, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, ahorita al escucharte que tienes este panorama y que ustedes están a la vigilia trabajando desde este panorama de la región de América Latina y el Caribe. Me viene a la mente pensar lo importante que es esa visión y también la visión global, pero también la regional. O sea, todos los esfuerzos que también hay, por ejemplo, aquí en México, que tenemos en el suroeste mexicano, que son igual de válidos y de importantes, y que al final del día todos, como tú dices, deben de estar engranados, ¿no? Articulados, claro, para poder reconocer y asegurar la dimensión de género. Y que en políticas internacionales, como la que nos estás diciendo, y nacionales, para poder adaptarnos y mitigar esta situación, ¿no? Y que las mujeres, pues no nos quedemos, no se queden las mujeres más vulnerables también rezagadas frente a los embates del cambio climático. Entonces, quizá quitarle como el lado de, ay, qué difícil, qué a veces hasta frustrante, y más bien saber que es algo complejo, pero que sí se puede hacer algo, ¿no? Coordinadamente, ¿no? Quizá. Sí, y por eso, claro, claramente la CEPAL creo que puede tener un rol ahí importante, porque, bueno, y también en el trabajo que llevamos realizado ya en conjunto con la Unión Europea y a través del programa Euroclima, fue donde partimos con el estudio que en el fondo en algún momento te he compartido, ¿no? En 2017, que era un primer estudio diagnóstico sobre lo que se había hecho, sobre lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las publicaciones regionales, sí que la CEPAL puede operar como un hub, digamos, de intercambio de experiencias entre pares, que eso también lo hemos hecho. Organizamos un taller sobre género y cambio climático en el marco de la Red Iberoamericana de Oficinas contra el Cambio Climático el año pasado en mayo, que también fue virtual, entonces también queda ahí eso como un repositorio de conocimiento importante. Y entonces sí que hemos podido impulsar más estos espacios, y ahora en el marco también del trabajo que veníamos apoyando a Chile como presidencia de la COP25, estamos organizando una reunión regional sobre género y cambio climático. Estamos apoyando al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de la Mujer en organizar, junto con otras instituciones, ONU Mujeres también está involucrada, Eurosocial, a través de Expertise France. Estamos como tratando de generar un espacio de discusión, de punto de partida, porque en realidad no es un punto de partida, pero sí es un punto, o sea, no es un punto de llegada, pero sí podríamos decir que podría ser un momento más estratégico, claro, de enfocar el trabajo, considerando todo lo que sabemos y viendo también esta situación coyuntural tan importante que es el COVID-19 y la centralidad que tienen las NDCs para el cumplimiento del Acuerdo de París, ¿no? Por supuesto, no dejando nunca atrás lo que es el compromiso de Santiago y la agenda regional de la agenda de Montevideo, que es la agenda regional de género, son las guías, ¿no? Son claro. Lo que guían a la región en agenda de género, y las NDCs nos guían a nivel mundial en cambio climático, ¿no? Entonces, esperamos que esta reunión, que también va a tener algunos hitos previos, ¿no? Vamos a poder discutir sobre financiamiento, también sobre datos, relevar datos duros, digamos, sobre género y cambio climático. Vamos también a relevar experiencias. Esperamos que se pueda hacer un espacio también como para dar un paso más, ¿no? Un paso firme más, y que sea un hito también de trabajo conjunto, en el que también puede haber, por supuesto, participación de la sociedad civil, de diferentes sectores en realidad, ¿no? Buenísimo. Y de verdad que agradecemos mucho que nos cuentes qué está sucediendo desde ese lugar donde tú estás trabajando tan arduamente, tú y un equipo también bastante grande. Y también decir que toda esta información está pública, ¿no? De hecho, estoy entrando aquí a la CEPAL y puedo ingresar a distintos documentos para quien quiera saber un poco más al respecto. Marina, por último, no me gustaría despedirme sin antes preguntarte o pedirte una reflexión final que quede germinando en los oídos de quienes ahora te escuchan. Una reflexión final. ¡Uy! Bueno, no sé si final, porque eso se escucha muy feo, ¿verdad? Porque claro. Apenas estamos arrancando motores. Motores claro. Sustentables. Mira, yo creo que cuando uno abre nuevos caminos, siempre se sorprende. Y siempre, cuando una, ¿no?, abre nuevos caminos, siempre se sorprende y siempre se puede sorprender, ¿no? Y yo creo que la reflexión aquí, sabiendo que hoy es día 8 de marzo, ¿no?, creo que tiene que ver con la cooperación completamente, ¿no? Con bajar la guardia, reducir miedos, tener claro cuáles son las amenazas reales ahora mismo que estamos enfrentando, que es una crisis económica y, bueno, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de desigualdad y una crisis climática, sabiendo todo el potencial y todo el conocimiento acumulado que tenemos las mujeres, especialmente las mujeres que están en las bases, para poder hacer frente no solo a nuestros problemas inmediatos, sino a los que nos vienen más a nivel global, ¿no? Y para eso creo que el 8M nos hace unas propuestas y unas reflexiones muy buenas, que siempre parten por la cooperación y el apañarnos entre nosotras, que es lo que dicen muy en Chile, ¿no? El apañarse. Sí, sin duda alguna. Me sumo a esta reflexión que tú nos brindas en esta ocasión. Y pues nada, yo creo que trabajar con paso firme, en cooperación, como tú lo dices, en colectivo y desde estos multiniveles, creo que podemos llegar a buen puerto, porque esto del cambio climático, además de que es una realidad, ya está encima de nosotros, de nosotros y nosotras. Pues te agradezco mucho, Marina Casas, por haber estado el día de hoy con nosotros. Ella es especialista en cambio climático e igualdad de género por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Además de ser, les recomiendo mucho esta lectura, además porque ella es la autora de un libro que se llama La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina. Qué importante, ¿no?, que todo aquello que nosotros estamos exigiendo como comunidad, que se está viendo que hace falta por hacer, decanten políticas públicas, y evidentemente el género tiene que estar ahí presente, Marina. Muy bien. Muchísimas gracias, Citarly, por la invitación. Ha sido un gusto y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo muy grande desde México. Igualmente, desde Chile. Hasta luego. Continuamos en La Ensalada. Pues busquemos reconocer y asegurar la dimensión de género cuando hablamos también de cambio climático, y que esto pueda decantarse en las políticas internacionales, nacionales que tenemos aquí en México, y que estas nos conduzcan a que haya estrategias de adaptación y mitigación para que no seamos las mujeres